¿Qué tal, amigos? Días en Red, toma 1, lunes, 3 de la tarde, despejado, tiempo anticiclónico, contaminación en Madrid. Bueno, llevo ya varios días en los que estoy haciendo llamadas de voz IP a través de la aplicación de Facebook Messenger. Facebook, ¿sabéis? Facebook tiene, aparte de su conocida, denostada, llena de fake news, llena de rusos envenenando las elecciones y el proceso, pues tiene una fantástica, pero fantástica, superlativamente fantástica aplicación de llamada. Yo creo que como no la usa nadie, o por lo menos aquí en España no la usa nadie, a lo mejor el señor Rupert Dax pues sí cuenta que en Chile como que es fundamental. Aquí no, aquí es WhatsApp que es fundamental y sin embargo, aunque WhatsApp, la llamada de voz de WhatsApp funciona bastante bien y están mejorando mucho. Lo de Facebook es que no falla. Es que la voz es cristalina y no hay corte, no hay lag, es fenomenal. ¿Y por qué lo estoy usando? Bueno, todo se debe a que Conversister pues tiene a su iPhone en el tanatorio. Su iPhone ha pasado al otro lado de la fuerza. Y mientras viene encargado de París el nuevo iPhone SE, sí, se ha comprado un iPhone SE, son cosas. Yo ahí no entro, yo no entro en los temas personales. Pues su dispositivo único, por decirlo así, es su iPad. ¿Su iPad o su MacBook? No, yo creo que su iPad, sí. ¿Y qué hace con el iPad? Pues es su teléfono. Así que estos días mi hermana, cuando quiere hablar con alguno de nosotros, pues, y como todos tenemos Facebook, porque ¿quién no tiene Facebook? Por ejemplo, de mi familia, pues recibe una llamada de Facebook y charlamos tranquilamente. Y la verdad es que yo estaba en movilidad aquí, que estoy pues visitando clientes, ahora son días de instalaciones y visitas, pues está siendo bastante interesante, bastante, bastante interesante. Bueno, ahora WhatsApp va a facilitar al estilo Telegram los mensajes de voz y eso sí que es una especie de el último clavo en la tumba de la telefonía móvil, es decir, ya da igual que nos den llamadas, ya da igual que nos den lo que nos quieran dar, porque no las necesitamos. Si queremos llamar a alguien, tan solo tenemos que hacer una cosa, y esa cosa es enviarle una nota de audio, que además cumple con un propósito. O sea, a mí llamar me resulta bastante molesto cuando son cosas de sí y no, de oye, vamos a tal sitio. Durante un tiempo esa necesidad de comunicación la cubría los SMS. Yo recuerdo que durante un tiempo gastaba en SMS entre 3 y 5 euros. Podía gastar en SMS cuando la telefonía móvil era cara y todas esas cosas. Ahora ya es Telegram, WhatsApp, el que use WhatsApp, que no deberíais de usar WhatsApp. Apoyad a Telegram, viva Rusia. Y las notas de voz que son sumamente útiles. Lo que yo sospecho es que ahora que yo no tengo FaceTime, ya que estoy con un Note 8 y muy contento, a pesar de lo que digáis, estoy muy contento. Me han aconsejado gente que pilota del tema, ahí está el señor Monos del espacio, Space Monkey. Una estrategia de venta y tal muy interesante, pero la verdad es que como todavía tengo bastante mono de Android y creo que dentro del mundo Android probablemente lo más interesante sea un Note 8, voy a estar una temporada con el Note 8, horas, semanas, minutos, no lo sé, yo ya llego a Android y me descontrolo, así que os recomiendo Facebook Messenger, amigos, muy recomendable. Fin de la toma 1. Parte 2. Bueno, pues pensando en uno de los, yo creo que un gran hallazgo, que es el tema de los Seedbox. Seedbox, que no es ni más ni menos que un servidor conectado a internet y dedicado prácticamente en exclusiva a tareas de descargas de torrents. Y algunos pues te ofrecen, como Evo Seedbox, pues otros servicios como Couch Potato, del que ya os he hablado, que facilitan de manera increíble lo que son las descargas o incluso descargas de series en serie. Es decir, cada vez que salga un episodio nuevo, pues se descarga. No tienes que ir a buscarlo al torrent y nada. Eso se queda en el Seedbox. Luego del Seedbox te conectas al Seedbox y te lo descargas a tu disco duro. Lo cual es un servicio tremendamente útil para aquellos países en los que están limitadas las descargas o están vigiladas las descargas de torrents, países donde funciona la ley de los tres avisos, o dos avisos, no sé exactamente cuántos son, pero es que a los que no funcionan muy, pero que muy bien, es aquellos que sencillamente no queremos tener el PC de casa descargando torrents. Yo no sé vosotros, pero para mí el tema de torrents es una fuente de infecciones y de malware, porque Amazon páginas con scripts, con historias. Ahora estoy usando el navegador Brave, que es un fantástico navegador, pero hoy escuchando el podcast del amigo Alonso, pues hablando del dispositivo único, pues cuenta que tiene una máquina con Linux dedicada a descargas de torrents, con lo que se garantiza no tener los típicos virus. Pues sí, muy, muy sensato, más que sensato. Seedbox es un servicio muy útil y encima tremendamente barato, porque $5 al mes me parece increíble. Yo ya llevo menos de una semana y ya me estoy dando cuenta de las posibilidades a nivel de torrents y de lo útil que es. Por otra parte, el Seedbox que tengo, el Evo Seedbox, además tiene VPN, con lo cual está genial. Te descargas el archivo VPN para asegurar la privacidad de tus conexiones, y sea desde el iPad, desde el móvil, me conecto y fenomenal. ¿Eso mismo lo hace un NAS? Sí, eso mismo lo hace un NAS. Pero la verdad es que este Seedbox lo simplifica mucho, así que yo lo recomiendo. Lo mejor que podéis hacer es probar, porque tampoco es que estamos hablando de una cantidad de dinero exagerada, y de esa manera liberáis una máquina. Yo sé que muchos geeks a veces tenemos más de una máquina, más de un sobremesa, incluso alguno ha encontrado una máquina en la basura y la ha puesto ahí como servidor de descargas. Pues bueno, esto es una forma de tener tu servidor de descargas útil, práctico y encima pues menos consumo eléctrico. Parte 3. Muchos de vosotros sabéis que la CIA, no sé cómo, no recuerdo la historia, se ha hecho con el portátil de Bin Laden. Bueno, ahora que lo pienso, pues seguro que cuando asaltaron el domicilio de Bin Laden, pues se llevaron discos duros y portátiles y todo. Y sí, esa es la razón. Y pues hace, no sé, semanas, la CIA pues ha desclasificado los documentos que había en el portátil de Bin Laden. Claro, estaba el diario de Bin Laden escaneado en árabe, no sirve para nada, lo estuve mirando. Muchos PDFs, muchos documentos, anotaciones, muchos vídeos. Vídeos en formato 3GP, que es el formato de los queridos y recordados Lanix, saludos lector, y ficheros de audio, una cantidad asombrosa de ficheros. Un tío que guardaba sus cosas, el señor Bin Laden, el asesino Bin Laden. Y eso me hace preguntar, ¿cuántas cosas acumulamos? ¿Cuál es nuestro equipaje digital? Yo ya os he dicho que soy bastante Diógenes y guardo diario, notas, audios, incluso conversaciones, vídeos. De momento en mi OneDrive creo que lo que tengo son 270 gigas, 273 gigas si no me equivoco, en contenidos, que hay de todo. Claro, también tengo vídeos de Vidas en Red, vídeos de mi iglesia, pero fotos, un montón de cosas que si las perdiera, la verdad es que pasaría un rato bastante malo. ¿Y vosotros? ¿Qué tenéis en vuestro equipaje digital, en vuestro portátil? Cuando ya no estéis más aquí en este mundo, ¿qué bagaje digital dejaréis? parte 4. Grabada al día siguiente y en movilidad, amigos. Esto lo editaré luego con la aplicación Audio Evolution, que es una especie de Audacity, especie de, no es Audacity, que me recomendó el buen amigo lector desde Ciudad de México, de la noble nación mexicana. El otro día alguien me hablaba del poliamor y me comentaba que tenía una amiga conocida con su novio formal que había estado intentando, había estado una temporada en Barcelona, novio a la distancia, ella en Barcelona, y entonces había conocido a un chico muy fantástico y muy guapo y muy maravilloso y había empezado una relación con él y con la novia de ese chico, es decir, su novio formal, el chico conocido, que tenía novia, que también entra en el pack sentimental. Y luego, pues había conocido a una cuarta persona, con lo cual mantenía a la vez cuatro relaciones. Y la persona que escuchaba atónita este relato le dijo, he leído acerca de ello, se llama poliamor. Bueno, independientemente de cómo se maneja algo así, es decir, yo soy monógamo, llevo casado, pues ya, ¿cuánto llevo ya? 21 años. 21 años casado, 3 años de noviazgo. Y aunque estoy felizmente casado, el matrimonio, amigos, es todo un desafío. Es difícil a veces contentar y hacer feliz lo que humanamente se puede a una persona. Digo, como para tener varias relaciones. Y ahora esto lo traslado al territorio geek. Porque, amigos, antes de que censuréis a esta chica, los geek estamos en relaciones de poliamor. Sí, porque muchos geeks, muchos mix, somos igual de promiscuos. Somos igual de open mind. Y tenemos relaciones abiertas con más de un dispositivo. ¿Cómo se come eso? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues tenemos un smartphone, una tablet, un portátil, quizá un segundo portátil o un Chromebook. Y en función del día, lo decía hace tiempo, pues somos como esa persona que se levanta por las mañanas, se ducha y unos días se pone traje y corbata porque tiene que ver clientes, otro día se pone ropa deportiva porque va a salir a correr. Y otro día se pone pantalón corto y unas buenas zapatos, un buen calzado para hacer senderismo porque va a salir al campo a darse un paseíto. Así que sí, somos poliamorosos. Eso hace que cuando tú estás metido en una relación de poliamor geek, hablar del dispositivo único, pues se te pongan los pelos de punta. Por cierto, esta mañana me ha mandado por mensaje directo de Twitter el señor Tejedor su audio respuesta en su programa, pues hablando del dispositivo único, en este caso él sí es un evangelista del dispositivo único. Entonces, claro, a mí me resulta muy interesante oír hablar a gente que sí, de alguna manera, bueno, quizá no son un purista de no, solo tengo un dispositivo, pero sí. Al final hay uno que gana. Y esto es lo que suele ocurrir. Cuando aquellos que seáis lectores de la Biblia, y sabréis que en la Biblia algunos insignes hombres de la antigüedad han tenido relaciones de poliamor. Han tenido más de una esposa o incluso esposa y concubina. Y la lección moral que aparece en este caso es que siempre en una relación de poliamor, en una relación de poligamia, pues siempre hay alguien sobre el que se tiene preferencia. Y en una relación de poliamor geek o poliamor mic, siempre hay un dispositivo que tiene la preferencia, un dispositivo que termina ganando. ¿Cuál es ese? Bueno, pues en mi caso, ahora mismo es el iPad. Yo durante mucho tiempo he tenido iPad y os lo he contado, aquellos que habéis pasado 15 años de vidas en red, ahora ya 16 o 17, ya no sé cuántos. Sabéis que yo he sido usuario de iPad, como decía mi buen amigo Arot, que por cierto, a ver si quedamos a cenar, que hace tiempo que no quedamos. Es que tengo a todos los amigos abandonados, la verdad, También un saludo a César, que te tengo abandonado, macho, que no doy abasto con mi vida, no puedo con mi vida. Pues yo era un usuario de iPad de mesita, de noche. Es decir, tenía el iPad en la mesita de noche para usar en el sofá y para usar en la cama tumbado, con ese atril que es mi panza. Es un dispositivo ideal que llevo de serie. Pero eso ha cambiado. Ahora, con el iPad Pro, el iPad lo llevo a todos lados. ¿Es mi dispositivo único? Sí, en buena medida, porque el iPad Pro va conmigo para arriba y para abajo. Ya últimamente, por pura comodidad, hasta los directos, conecto la grabadora Zoom H5 y hago el directo con Spreaker Studio, un cablecito adaptador USB y la grabadora, que es compatible con el iPad. Tiene una opción de configuración, una opción de selección para el iPad. Entonces, claro, prácticamente lo estoy usando prácticamente para todo, no para todo, pero sí para casi todo, hasta el punto de que anoche estaba en una reunión de esas largueras del equipo de liderazgo de la iglesia, y en un momento y el señor Rupert Dax me mandó por Telegram un audio y me dijo: oye, hazme el favor, súbelo a mi cuenta de iVoox, y gracias a iOS 11 y sus mejoras, pues descargué ese audio, lo subí a iVoox y le respondí: oye, ya está en iVoox. Y tan ricamente, quien dice eso, pues dice todo lo más, escribir post. De hecho, hay una cosa a la que le dedico mucho tiempo, perdóname que hoy arrime tanto el asco a mi sardina teológica y evangélica, pero yo dedico mucho tiempo a preparar las charlas que doy, a preparar las predicaciones que doy. Para mí, cada cuando me toca hablar en público, yo empleo entre como mínimo 10 y 15 horas de estudio, práctica, notas para antes de hablar. Y eso significa que uso dos herramientas para mí fundamentales en la confección de un sermón. Una herramienta que se llama Logos Library, que es una biblioteca teológica con comentarios, léxicos griegos, interlineales, comentarios bíblicos. Uso Notability y uso Scrivener. Y con esas tres herramientas, que me resultan increíblemente útiles, pues preparo las notas y la versión definitiva de mi charla, de mi mensaje. Y eso, pues yo antes lo hacía con un sobremesa, o el portátil, o el MacBook Air, que me resultaba muy útil y tenía su teclado. Pero es que eso ahora lo hago con el iPad Pro. Y mi tiempo de uso semanal de tecnología, pues ahora es el iPad Pro el que se lo está llevando todo. Y de hecho, luego con el iPad Pro subo al púlpito a hablar. O sea, que es que el ciclo de la vida, amigos, se completa. ¿Seguirá siendo el iPad Pro mi dispositivo único? Pues mucho me temo que conforme pasa el tiempo, ocurre como con la monogamia. Al final uno se va sintiendo cómodo con la otra persona, se va ajustando. Y aunque hay aristas y situaciones más complicadas, pero uno se amolda y encuentra ese hueco y esa estabilidad que necesita. Y con este magistral cierre, termino este audio grabado en cuatro partes de hoy. Os deseo un buen día. Yo soy Converso, esto es Vidas en Red y estoy entrando en el metro. Hasta pronto.